Afuera está lloviendo y no para. Mi vida te lo ruego, hasta mañana. Quédate aquí conmigo, que sea nuestra noche. Sin prisa, sin distancias, calmemos nuestras ansias. Afuera está lloviendo y este amor se siente prisionero de los dos. Lo nuestro fue querernos, querernos de repente. Mi vida, te lo ruego, quédate, está lloviendo más. Que este amor no te puedo dar más. Que este amor que no tuvo igual más. Que este amor yo no puedo dar más. Que mi amor. La gente que no sabe dirá de ti, mi amante. ¿Qué importa lo que digan? Lo nuestro es lo importante. Que llueva cada instante para recordarnos que un día con ternura llovía y nos amamos más. Que este amor no te puedo dar más. Que este amor que no tuve igual más. Este amor yo no puedo dar más que mi amor. Más que este amor no te puedo dar más que mi amor.